微笑着浮，And in your eyes, a blue I see the light I never had before. Do you remember when we used to leave things separate? We had a never thought that could be possible. En el verano del 2012, una delegación de religiosas del Rebaño de María de la diócesis de Cádiz y Ceuta llegaba a Kenia para abrir su primera fundación. Entre ellas se encontraba la ubriqueña Rocío Solano Mateos, la hermana Rocío. Se instalaban en la diócesis africana de Kong y comenzaban a trabajar con niñas Masái. Ya han pasado 4 años de aquellos comienzos y en alguna ocasión hemos tenido conocimiento del trabajo que desempeñan desde esta comunidad a través, por ejemplo, de CAPI, el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas de Ubrique. De hecho, hace unos días se celebraba en nuestra localidad la tarde de juegos del proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz, en la que parte de esa recaudación iba a ir destinada a este mismo proyecto, en concreto a las hermanas terciarias franciscanas del Rebaño de María, que trabajan para la construcción de un hogar que albergará a unas 60 niñas de Kiserian, en Kenia. Se solicitaba entonces ayuda para un aula de apoyo al estudio con mesas, sillas y material. En este proyecto solidario participa la religiosa ubriqueña Rocío Solano. Nosotros hoy, en el personaje, queremos conocer la historia de la hermana Rocío y al mismo tiempo ofrecer nuestro modesto reconocimiento a todos aquellos ubriqueños que por el mundo abanderan una labor social, ya sea de manera religiosa o laica. Son muchas las almas solidarias que ayudan a los demás en países donde las condiciones de vida son tan diferentes. Hermana Rocío, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ante todo, gracias por atendernos y por participar con nosotros en este espacio. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartir mi pequeña historia, mi pequeña experiencia aquí en Kenia. Gracias a vosotros, ¿verdad? Vive en un país de los que solemos denominar como el tercer mundo. Yo en realidad no sé si es el tercero, el segundo o el cuarto, pero lo que está claro es que se vive de manera diferente a la nuestra. ¿Choca mucho el primer contacto con Kenia? La verdad que sí, que impacta y choca bastante. Cuando ve tanto contraste en la forma de vida de los pobres, su vivienda, sus carencias, las necesidades básicas, la dificultad de acceder al sistema sanitario, su ritmo de vida, la movilidad, todo en general impresiona. Sobre todo cuando mira y compara el modo de vivir que tiene la parte pudiente de Kenia. La verdad que mucho contraste. Kenia tiene un 80% de su población que vive en la pobreza. El resto, una minoría, podemos llamarlo rico o muy rico. Como ya decía, muchos viven indignamente, carecen de lo más necesario, recursos materiales como el agua, la luz, los alimentos, la vivienda. La asistencia sanitaria y la escolarización no es gratuita, aunque el gobierno dice gratuita, pero no lo es. Entonces, pues, asisten al colegio o al sistema sanitario, pues habría personas que tienen algo de dinero. Y así es la realidad, un poco chocante con la nuestra, pero también chocante con la misma de ellos, porque hay una diferencia entre estos ricos, que llamamos, que tienen una vivienda, un estado de vida, un estatus bastante alto y diferente a de los más pobres. Claro. Bueno, por cierto que en Kenia el idioma oficial es el inglés y no sé si lo voy a decir bien, el Kiswahili. El inglés y el Kiswahili. Eso, el Kiswahili. Después cada tribu tiene su lengua materna, el oficial, inglés y Kiswahili. ¿Cómo se defienden en el día a día? ¿Qué idioma hablan? Bueno, donde vivimos nosotros hay una mezcla. Habla muchas veces inglés mezclándolo con un swahili. Y depende también de cada uno, porque depende de su tribu. Aquí hay una mezcla de tribu, una mezcla de tribu. Aunque era una población masái, es cierto que vinieron a emigrar aquí cuando en el 2007 hubo una guerrilla por motivo de política, ¿no? De gobierno, y hubo una matanza grande y huyeron mucha la gente a buscar la seguridad y vinieron mucha gente aquí a Kiserian. Entonces hay una mezcla de tribus. Y hay una mayoría que es kikuyu, Entonces, claro, los kikuyu muchas veces te saludan y te hablan en kikuyu. Los masai te saludan y te hablan en masai. Claro. Pero la lengua oficial es el suajili en inglés. Los jóvenes te mezclan el suajili con el inglés. Y aquellas personas que, bueno, no saben inglés, pues te hablan en suajili. Claro. Y así es un poco. ¿Cómo se entiende? Kenia es uno de los destinos más recomendados para emprender viajes y exploraciones de safari. Además, su cultura, su gente, los diversos entornos naturales atraen a esa tierra de contrastes, ¿no? De millones de turistas cada año, pues acuden precisamente para buscar eso que decíamos antes. De hecho, si uno busca en Google información sobre Kiseria, pues a mí me llama mucho la atención que lo primero que aparece son destinos turísticos. Háblanos de dónde reside y dónde, bueno, pues en realidad desarrolla también la labor. Okay. Es cierto que Kenia es un país muy visitado por los turistas, muy cierto. En parte, desde mi punto de vista, esto es beneficioso para la economía del país. Pero claro, como todo, nos gusta demostrar el rostro bello, atractivo, limpio, aparente, da la mejor imagen. Y esto pasa con Kenia. Al gobierno le interesa demostrar esta parte. Pero olvidamos la otra parte, menos bella, menos atractiva. Por desgracia también la tenemos, ¿no? Y también esperan ser atendidos, ¿no? Como bien dice, vivimos en Kiseria, ¿no? Así que me dicen que hay muchos turistas, ¿no? Pero es, como decía antes, una población masái, ¿no? Nosotros vivimos, como decía, en la diócesis de Bon, ¿no? En la provincia de Rift Valley. Podemos decir que estamos muy cerca de Nairobi, ¿no? Es una población, como ya decía, muy, muy mezclada, de diferentes tribus. Nuestra comunidad reside en Kiseria, a las afueras de Kiseria, en 3 kilómetros de Kiseria. Todos los días vamos a misa, a 3 kilómetros, a la parroquia en el pueblo, andando, porque no tenemos movilidad, ¿sí? Ya, como les decía, vinimos tres hermanas a fundar a Kiseria, dos españolas y una piñata, en el año 2012. Y bueno, es la única comunidad que tenemos en Kenia y también en África, ¿no? La única comunidad. Nuestra misión principal ahora es la casa, una casa que nosotros tenemos, una comunidad formativa, donde acogemos también chicas que quieren iniciarse en la vida religiosa. Claro. Nos dedicamos a ayudarla un poco, a orientarla en su discernimiento vocacional. Trabajamos en el comedor los sábados, dando el alimento a unos 50, 60 niños, los más pobres de Kiseria. Y bueno, un poco así funcionando. Bueno, como curiosidad un poco, ¿no?, para que los ubriqueños que nos están escuchando en este momento se hagan una imagen visual del lugar donde se encuentra, sí que en el plano anecdótico podemos resaltar que muy cerca de Kiseria se rodó la famosa película de Memorias de África, ¿no? Sí, yo tengo entendido de que sí, que muy cerca de aquí se rodó la película. Se le llama la película de Gong. Y en parte de Karen, la verdad que estamos muy cerca de donde dicen que se rodó esta película, ¿no? Ahora, como ya estoy hecha, yo un personaje me han invitado a rodar otra película, porque, a ver, la que rodó. Bueno, vamos a hablar un poco de... Por aquí. Vamos a hablar un poco de sí misma, ¿no? Si le parece. Tengo entendido que cursó estudios en un instituto en Ubrique. No sé si también, además, estudió una carrera de la rama sanitaria, me chivaban que enfermería. Yo lo que me gustaría saber es cómo acabó usted de misionera religiosa en Kenia. Muy bien, pues cuento un poco. Sí, es cierto que me eduqué en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, colegio de la religiosa. Siempre he tenido un vínculo con las hermanas. Hice mi bachiller en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios. Es cierta la información. Contar un poco mi vocación, así por encima. Ya desde muy pequeña y adolescente, en mi adolescencia, he tenido cierta sensibilidad por los más pobres. Siempre me ha tocado el corazón las personas vulnerables y necesitadas. Desde entonces tenía en mente ser misionera y entregarme a los pobres. Esa era mi idea. Entonces fue forjando y madurando con el tiempo, ya no solo como un sentimiento, sino como una llamada que era necesario darle una respuesta, ¿no? Pasando el tiempo, y mi vida fue transcurriendo como cualquier joven, ¿no?, de aquel entonces. Me gustaba la salida, las marchas, los botellones, pero esto no, en sí, no enturbiaba mi idea. Sabía lo que buscaba y sabía lo que quería, ¿no? Tenía las ideas, para tan joven tenía las ideas claras. Cuando el Señor me tocó fuerte el corazón, pues la verdad que no le puse ninguna resistencia, me lancé. Pensaba que de esta forma daría respuesta al deseo, a la exigencia, al sueño de ser misionera. Un testimonio y referente importante en mi vocación, tengo que decir que fue mi tía, religiosa franciscana también del rebaño de María, de esa congregación, pero falleció muy, muy joven. Ya en el 93 salgo de casa para iniciar mi formación de postulante y novicia. Pero el año anterior hago mi etapa de aspirantado, es decir, que ya con 19 años inicio mi formación. Hice mi profesión simple en el año 96, y en el 2002 hice mi profesión perpetua. Durante este tiempo he ido creciendo a nivel espiritual, humano, personal, sin olvidar, pues claro, los momentos difíciles, las dificultades que también uno se encuentra en el camino, pero que convencida que ayudan a crecer. Bueno, cada vez el Señor va enganchando más y te das cuenta de que realmente esta es tu vocación y es la voluntad de Dios. Como tú dices, realicé los estudios de enfermería en este tiempo, realicé otros estudios, estuve trabajando en un hospital. Durante 10 años he estado prestando el servicio en dos centros de menores de Cádiz, hasta el 2012, que es cuando ya la congregación nos confía el servicio de fundar en Kenia a tres hermanas, mi hermana Inés, hermana Verónica y yo. Somos enviadas en nombre de la congregación, pues a fundar aquí donde estamos, en Quisqueya. También quiero señalar que en el 2010 fui a hacer una experiencia a Perú, positiva también para mi vida. Entonces, pues todo fue transcurriendo poco a poco. Desde pequeña sentí ese deseo de ser misionera y de darme los pobres. Pero como todo, se va aflojando, se va haciendo, va madurando. Y bueno, hasta que el Señor cuenta contigo y te da la oportunidad de prestar este servicio aquí, hoy en Quisqueya, en comunidad, ¿no? Lo cierto es que, bueno, acabó al final como misionera. ¿Esto es lo que desde el principio quería? Sí. Antes de decir quiero ser religiosa, me gustaría ser misionera. Me ser misionera con estar cerca de los pobres, ¿no? Entonces, ya siendo niña y adolescente tampoco entiende. Poco a poco te vas dando cuenta que pobre hay en todos los sitios, que puede prestar este servicio, no solo los misioneros, no solo los religiosos, como tú bien decías al inicio, los laicos, ¿no? Pero bueno, ese deseo, esa inquietud siempre ha estado en mí. Claro. Bueno, pues háblanos precisamente del proyecto en el que se está trabajando, ¿no?, en la actualidad en Quisqueya, esa labor de misionera que realizan ahí. Ok. En julio, como bien dice, hacemos ya 4 años aquí en Quisqueya. Y como todos los inicios no son fáciles, ¿no?, requiere su tiempo, su constancia, mucha paciencia, porque los frutos no se ven de inmediato. Y sobre todo mucha confianza, porque la misión no depende de nosotros, depende de Dios, ¿no? Es obra de Dios. Yo pienso, a mi parecer, que nuestra principal misión y tarea como misionera es la de ser testimonio evangélico de alegría y sencillez para el pueblo, ¿no? Que nos sienta, nos vea cercana y una más como ellos, ¿no? Entre ellos. Otra de nuestras misiones es construir la fraternidad. Es uno de nuestros principales apostolados. Tenemos fraternidad y construir. Todo esto es un proceso. Antes decía que somos una comunidad formativa donde acogemos jóvenes que quieren iniciarse para la vida religiosa. Nosotros, nuestra visión es, nos dedicamos a dos hermanas, madre y yo, para acompañarla en este proceso de discernimiento. Actualmente tenemos 2 novicias, 2 postulantes y 2 aspirantes. También los sábados, como ya decía, vamos a la parroquia para hacer de comer y dar de comer unos 50 o 60 niños, y más pobres de Quisqueya. Esto sí está estudiado por un colaborador de la parroquia, que hace un estudio a la familia y nos manda a aquellas personas que realmente están muy necesitadas. entonces, bueno, no viene un cualquiera, ¿no? Porque entonces vendría cualquiera y, bueno, el mundo comería, ¿no? Preparamos la comida, ¿no? La servimos, se la damos. Hay que decir que el comedor se mantiene, pues, gracias a la ayuda de España, porque nosotros no recibimos ninguna remuneración. No trabajamos un sueldo y vivimos de España, ¿no? De las ayudas de España, ¿no? Otro gran proyecto que pondría esta emisión a la presentación de inicio, que tenemos entre manos, es la construcción del hogar para niñas necesitadas, ¿no? Queremos trabajar por el desarrollo, la promoción, la formación de estas chicas, ofrecer una vida digna en el futuro. Como ya decía, nos preocupa, pues, bueno, de que no se le den oportunidades a las chicas, especialmente a las chicas masai, ¿no? Sí. Son entregadas ya desde muy pequeña a un hombre. Entonces ya, pues, la libertad ahí la coartan y ya, pues, no continúan, ¿no? Este proyecto lo vamos a iniciar en breve, ya está toda la gestión necesaria hecha. Esto, como bien sabéis, esto supone un gran esfuerzo para la congregación, un gran gasto económico, no solo para la construcción, sino para después el mantenimiento, puesto que no recibimos ayuda del gobierno y, como ya decía, las hermanas, nuestro servicio, nuestro trabajo no es remunerado. Gracias también a España, que nos ayuda. Gracias también al pueblo Enrique, que me da la oportunidad de hoy agradeceros, pues, vuestra generosa colaboración con el proyecto. Los animo a continuar, ¿no?, a sensibilizar los corazones ante estas necesidades, ¿no? También añadiría, como tarea nuestra, pues, vivimos de lo que tenemos y, como tenemos un huerto, lo cuidamos, trabajamos en él, vendemos productos, los frutos, nos alimentamos de ellos y, bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos llevando nuestra misión. Bueno, a mí me interesa conocer también cómo son los keniatas y, bueno, en especial los masái, ¿no?, que es lo que predomina en el entorno en el que os encontráis vosotras. ¿Cómo son? ¿Cómo es convivir con ellos? Es una experiencia. Todos son gente muy muy acogedora, alegre, festiva en sus celebraciones. Destacaría su capacidad de compartir, su gran generosidad de dar lo que tienen. Esto lo he notado más en los más pobres, ¿sí?, que son más generosos que a veces los más ricos, ¿sí? Como en todos lados. De los niños, a mí me enamora sus miradas transparentes, sencillas, siempre sonriendo, y sobre todo que se le ve feliz aún careciendo de mucho, ¿no? Eso sí me llama la atención. Se ven felices, no son felices en su pobreza, son felices porque saben vivir y acoger por lo que la circunstancia de la vida se le presenta, ¿no? Es así que me gusta. Los masái, pues sí, es tierra masái esta, quiseria, aunque hay mucha mezcla de tribus, ¿no? Los masái es una de las tribus, de las 42 tribus que tiene Kenia. Vive de la ganadería, van de un sitio para otro para alimentar sus ganados, porque el ganado es lo más importante para ellos. Las mujeres quedan en casa cuidando a los niños, trabajando en el mercado. Como en cualquier cultura, tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Gente pacífica, se destacan como gente muy pacífica, trabajadora, respetuosa. Ahora sí, yo destacaría como algo que a mí personalmente, bueno, no me gusta, ¿no?, es la visión tan machista de tratar a las mujeres. Ya decía que desde muy pequeñas entregan a sus hijas a un hombre a cambio de una dote. La dote puede ser una vaca, una cabra, dos vacas. Es importante para ellos, ¿no? Es lo más importante para nada. También tienen unas costumbres rituales, algunas, pues, bueno, la reconozco y otra la respeto, sí, pero hay una que por la que no entro, claro, que es la práctica de la ablación, ¿no? Claro, sí, sí. Y por ahí no entro, ¿no? Como bien bien se sabe, ¿no?, y creo que lo sabemos, es una tribu muy atractiva para los turistas por su forma de vivir, su forma de vestir. Ellos viven en mañatas, ¿sí? Las mañatas son una especie de cabaña hecha de parece barro, pero no barro, hecha de heces, las heces de las vacas, de ganado. Y lo hace la mujer. Tuvimos la oportunidad de visitarlo cuando fuimos a celebrar la Eucaristía con ellos, de visitar a algunos de ellos su mañana. Y bueno, y me explicaban que está hecho de eso, ¿no? De las heces de los animales, del ganado, pero hecha por las mujeres. Pero decir un poco, tiene sus cosas buenas y bueno, y otras cosas que no son tan buenas. Claro. Para mí. Como toda cultura, y como toda. Bueno, pues nos ha hecho una visión bastante clara, ¿no?, de cómo es convivir con los keniatas y con los masáis en particular. Pero bueno, pues el país en general, ¿no?, porque si miramos las noticias, si miramos en la red, en internet, encontramos que Kenia es un país donde ha aumentado el terrorismo, donde existe esa pobreza, sobre todo esa brecha entre ricos y pobres a la que se refería antes. Está también la corrupción, el SIDA, la malaria y otras enfermedades. Estos son algunos de los males que azotan el país. Y yo le quería preguntar por eso, por lo que hay de malo, que ya algo nos ha contado, y también lo que hay de bueno en Kenia, ¿no? Porque, bueno, es un espacio natural, importante, bellísimo. Lo decíamos antes, que sirve como atractivo turístico. ¿Hay mucho bueno en Kenia, más que malo, o hay muchas cosas malas también en Kenia? Mira, pues para mí hay mucho más bueno que malo, la verdad. Aunque a veces pues se resalte más lo negativo, ¿no? Aparte de la parte turística, ¿no?, de la belleza natural que tiene, de sus paisajes, etcétera, pues la verdad que tiene mucho más de bueno que malo. Valoro mucho en esta gente el instinto de supervivencia y de superación, ¿no?, que tiene la gente. Esto le hace fuerte no complicarse la vida en pequeñeces. Se han obligado a vivir el día a día. Y esto sacó de bueno por su capacidad de trabajo, esfuerzo constante, a deseo de salir de la miseria y poder vivir dignamente. Y ante todo, esta situación que no es positiva, donde son capaces de sonreír y se viven felices. Kenia es un país, para mí, de gran riqueza en todos los aspectos. El problema está en la mala gestión de esta riqueza, como todo, la mala gestión. Y esto, ¿de quién depende? Depende de los que gobiernan la nación. El pobre es más pobre, el rico es más rico, no hay término medio. El problema de la corrupción, como decía, la pobreza, el uso de poder y tener a costa de los débiles. Esto, ¿de quién depende? Responsabilidad de los que tienen el poder en sus manos. Y como muy bien refleja también la corrupción. La corrupción es un problema muy, muy serio en el país. Ya el Papa Francisco, cuando nos visita a Kenia, nos invita a no dejarnos corroer por la polilla de la corrupción tan dañina para nuestro país. Y también decir que el presidente Obama, el año pasado también visita el país, resalta que Kenia, en su visita, que Kenia es uno de los países más corruptos. ¿Y esto de quién depende? Pues digo lo mismo, depende de los que tienen el poder en sus manos, pero también depende de cada uno, porque la tentación a la corrupción la podemos tener cualquiera en cualquier momento. Entonces yo creo que cada uno, poniendo su granito de arena, podemos hacer un mundo del corrupto. Pero claro, ¿quién lo pide a mayor grado? Pues también no, sin la nación. El terrorismo, es cierto que hemos tenido bastante amenazas terroristas, de hecho, muy seguidas, ¿no? Pero lo que yo digo aquí también es que ¿quién no está amenazado hoy por este terrorismo? ¿Qué país no está amenazado? Ya lo vemos también en Europa, ¿no? Claro. En Europa, ¿no? Aquí, en cuanto a la religión, ¿no? No, la mayoría no es el cristianismo, ¿no? Hay el catolicismo, hay una mezcla de entre sectas, muchas religiones, muchas ramas del protestantismo, bueno, mucha mezcla ahí que no hay muchos musulmanes. En el norte de Kenia y, por ejemplo, Mombasa, también hay muchos musulmanes, y bueno, ya sabemos el problema que hay con toda esta gente, ¿no? Sobre todo, pues bueno, los que son los radicales, ¿no? Porque yo pienso que que todos los musulmanes sean iguales, mucho menos para nada. Entonces, este tema sí es preocupante, pero hoy preocupa aquí, mañana preocupa en Francia, pasado preocupa y así me estamos, en Siria, y así me estamos. Una amenaza constante, pero a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Claro. La estamos sufriendo todo. Y ya sabemos el objetivo también de este terrorismo, el cristianismo, ¿no? Aquí la matanza que han hecho es poner a la prueba. Sí. Préstame, dime algo del Corán, no sabes nada, te quito del medio. Sí. ¿Sabes? Están buscando esto, erradicar el cristianismo, ¿no? Pero aquí, y no sé si te dónde está ello, que sea su intención, ¿no? Uh-huh. Solo que te puedo decir, aunque el terrorismo intentan poner seguridad, pero bueno, si están pendientes a que haya seguridad en el país, se procura, pero también, aún habiendo seguridad, también lo sorprenden alguna vez, como ya habéis visto en las noticias. Sí, en realidad, como bien decía, pues es un problema que comparten todos, ¿no? Los países del mundo, en realidad. Ya no solo. Claro. Bueno, hablaba antes de esa diversidad religiosa que existe en Kenia, herencia además también de británica, ¿no? Porque fue colonia británica, pues prácticamente hasta los 60, ¿no? Kenia. Y bueno, de hecho, hace unos meses también mencionaba la visita del Papa Francisco a Kenia. No sé si tuvo oportunidad de ver ese momento, de vivirlo allí en persona. En persona, mira. En nuestra mente, intención tuvimos de asistir a los actos. Estaba todo preparado. Pero conociendo nuestra realidad, no tenemos movilidad, no tenemos coche. Aquí a veces no es porque sean las distancias largas, sino porque son mucho... hay mucho tráfico, ¿no? La parroquia no organizó nada, entonces pues teníamos que movernos a través del matatus, que es la movilidad que hay aquí, y es muy difícil un día, bueno, un día normal es súper difícil moverse en la movilidad, mucho tráfico, mucho jaleo, imagínense cuando el Papa está aquí, ¿no? Está todo. Entonces decidimos verlo de casa. Es cierto que lo gozamos, lo disfrutamos, lo vivimos, pero a través de la tele. Claro. La verdad que fue una experiencia muy positiva, la verdad que nos marcó, me llenó de fuerza, de vitalidad, de entusiasmo, ¿no? De su presencia destacada, y la acogida tan bonita que le dio Kenia al Papa, toda Kenia se volcó, la verdad que sí que fue una acogida, de verdad, muy bonita, muy bien organizado, ¿eh? Muy bien organizado, muy bien controlado, todo fue... Se rehabilitó con paz, con tranquilidad, no hubo ningún incidente, ¿no? Tal lo que teníamos, gracias a Dios, muy bien. Lo disfrutamos desde la tele. Desde la tele, lo pudimos. No estábamos muy lejos, ¿eh? Ya te digo, ese día no era para salir y matarte, porque claro, matarte es, lo pongo aquí, después lo vuelvo a coger, lo puedo soltar y podemos llegar a los actos a las 4 de la tarde. Porque el tráfico se puede tener para este café fuera. Entonces, después a la vuelta, se hace de noche muy pronto, aquí a las 6:30 de noche, y la verdad que la movilidad, no las ganas, sino la movilidad fue la que me incapacitó, porque está más de cerca. Pero bueno, lo vimos de la tele, lo gozamos, lo disfrutamos también. Además, lo vimos todo, porque seguimos todo su recorrido. Esos dos días fueron de sentada para el Papa. Claro. Bueno, hablando por cierto del clima, decía que ya a las 6:30 oscurece. Yo creo que ahora estáis en temporada de lluvia y bueno, pues las lluvias en Kenia no son desde luego como aquí, ¿no? Como en Ubrique, ni mucho menos. No, mira, Kenia, yo me ha costado un poco entender el clima de Kenia, ¿no? Porque aquí en Kenia no hay estaciones. Aquí temporada de lluvia, temporada de calor. Como bien dice. Abril y mayo, tiempo de lluvia, ¿no? Aquí cuando viene la lluvia, viene bien fuerte. Esto es una bendición y puede ser también una maldición para la cosecha, porque aquí la gente vive mucho de la cosecha, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en tiempo de lluvia, está viniendo la lluvia, a veces, bueno, pues destruye el maíz que tenemos sembrado, otras veces, bueno, hace sus cosas buenas y menos buenas. Sí, yo, sinceramente, yo, la verdad, lo ejercé el chaquetón y lo utilizo. Aquí la gente se antigua mucho, porque yo creo que, no sé, a veces son como atérmicas. Yo creo que desde pequeños ya los niños lo están abrigando demasiado, entonces crecen tan cubiertos que cuando son mayores se siguen abrigando igual. Yo siempre voy en mangas cortas, no entiendo, ¿no? Que no hace tampoco una calor, un frío para abrigarse demasiado. Ahora sí, la lluvia cuando viene, viene fuerte. Cuando sale el sol, ese es el contraste también, que lo mismo llueve toda la noche, ¿eh? Y el día siguiente un sol que quema. Claro, y todo esto, pues bueno, no es bueno tampoco para las criaturas que tienen tu siembra y tu cosecha y viven de ella, ¿no? Es un clima difícil, ¿no?, de asimilar. Sí, yo lo llevo bien, ¿no? Lo llevo bien, no lo llevo mal, la verdad. Claro. Bueno, en el continente africano, Kenia es conocida por sus avances tecnológicos. Eso es algo que también me ha llamado la atención, ¿no? El acceso a la sociedad de la información y la comunicación desde Kenia. Me ha sorprendido mucho que yo durante estos días he podido estar concertando esta entrevista con la hermana Rocío por WhatsApp. Y eso pues me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Eso es algo positivo, sin duda, también, ¿no? Sí, gracias a Dios, y la tecnología está avanzada. Y yo, de hecho, bueno, me dicen, me comunico contigo de WhatsApp, me comunico con mi familia a través de WhatsApp, tengo información cada tres, ¿no? En este momento tengo yo a mi madre ingresada, como le decía, y estoy informada, claro, porque tengo información de ella, ¿no? Es un beneficio, ¿no? Aquí la gente, el que no tiene un móvil, tiene dos o tres, ¿sí? El móvil, otras tiendas no verá, pero tiene un móvil que se encuentra tres seguidas o cuatro. Muchísima. El móvil es una cosa que aquí, la verdad, se usa muchísimo, ¿no? Porque claro, la gente no tiene otro medio de comunicación para ello, ¿no? Es una de las cosas que nos ha llamado sin duda la atención. Vamos a preguntarle por Ubrique, hermana Rocío. ¿Qué echa de menos de Ubrique? ¿Se acuerda de Ubrique? Mira, sí, yo me acuerdo de Ubrique, cierto. Yo... Lo que más echo de menos, sino que sincera, es mi parte afectiva, lo que toca el corazón, ¿no? Que es la familia. Claro. Aunque el amor, en el amor no hay distancia, siempre está el recuerdo, la añoranza, ¿no? Claro, si echo en falta de mi familia, está Ubrique también, porque en Ubrique es donde está la mayoría, ¿no? Yo soy de las personas que digo, mi nacionalidad es la humanidad. Y yo soy donde estoy ahora mismo. No soy keniata, no. Pero estoy aquí y ahora mismo estoy aquí. Cuando estoy en otro sitio, pues soy de allí, ¿no? Pero claro, siempre con mis raíces, mi Kenia, ¿no? Y con mi... Es lo que más en falta es la parte afectiva, ¿no? Date cuenta que, como te he dicho, fecha, ¿no? En cuanto a mi proceso de vocación, y yo salgo de Cádiz, de Ubrique, perdón, en el 93, hace 23 años. Entonces, claro... También eso te hace perder más el contacto, ¿no? con el pueblo, ¿no? Vamos, yo ahora no, pero antes iba todos los años, ahora voy cada dos años. Claro. Bueno, durante el tiempo que hemos estado concertando la entrevista, hablando anteriormente por WhatsApp, yo no sé si todo eso, el hecho también de estar conversando con una paisana, ¿no?, para que la escuchen todos los ubriqueños, ¿le trae esos recuerdos sobre Ubrique? ¿Esta entrevista en concreto le trae algún recuerdo en particular? Bueno, sí, me trae recuerdos. Sobre todo cuando me he acordado mucho de mi etapa escolar, ¿no? De mis compañeras, ¿no? Que tenemos un grupo, la promoción 73, y bueno, y las he invitado de que si pueden escuchar la entrevista, que la escuchen. Pero vuelvo a decir lo mismo, hay una parte afectiva que siempre me toca más el recuerdo cuando esta entrevista me dice y me explica un poco de qué va, se llama el programa El Personaje, ¿no? Sí. Me trajo el recuerdo a una gran persona, un personaje para mí, que anteriormente he mencionado, mi tía María, madre de la Luz Solano Carabón, religiosa franciscana de Rebaño de la Mía. Ella falleció joven, en el 88, tenía yo 15 años, ¿no? Que para mí ha sido un ejemplo de vida, un referente importante en mi vocación, ¿no? Ella me dejó esta herencia de seguir sus pasos, quiso ella ser también misionera, pero la salud no se lo permitió. Y hoy, en este personaje, en esta persona que me trae al recuerdo, pues sigo viviendo en ella y doy gracias a Dios por ello, ¿no? Y ese es el recuerdo que me trae, ¿no? Esta entrevista, al llamarse el programa, el personaje, uh-huh. Digo, bueno, han contado conmigo, este pequeño personaje. Pero si aquí también pasó una persona, esa persona por Uri, que para mí también ha sido un gran personaje, ¿no? Y me acordé de ella, ¿no? Y como hace tanto en mi vocación, pues eso es lo que me vino a la mente, ¿no? Uh-huh. También, pues bueno, recuerdo cercano de mis familias, ¿no? La ilusión de poderle transmitir, de que Radio ha contado conmigo para compartir mi experiencia, ¿no? Y que ellos me puedan escuchar. Bueno, tengo que decir, mi familia, pues la verdad que me apoyan todo, 100%, son unas personas muy generosas también. Creo que esa sensibilidad por los pobres también la he aprendido de ellos, ¿eh? Y bueno, y también tan orgullosa de tenerme aquí en esta tierra como mi señora. O sea, que también me trae el recuerdo mi gente. No sé si sigue usted la actualidad de lo que pasa en Ubrique, si está al tanto de lo que ocurre en su pueblo. Pues de algunas cosas sí, de algunas cosas no. Mi madre, que me habla de algunas cosas, me habla de lo otro cercano. Claro. Pero sí, de algunas noticias fuertes sí me han llegado, así de agentemente eso, ¿no? Después, las otras formas del día a día, ¿no? Uh-huh. Yo tengo que reconocer que aún estando en Ubrique, no he sido una persona de saber mucho y de saber mucho de lo que llevan y traen, ¿no? No he sido mucho de curiosidad, ¿no? Pero sí que mi madre, cuando hablo con ella, sí que me informa. Pero claro, me informa fulanito, menganito, o cuando ha pasado cosas así de peso, ¿no? En serio, ¿no? Me tienen algo, me informa. Claro. Cuando hay elecciones, también me informo, me interesa que quién ha salido, cuando exactamente, pero... Hermana Rocío, ¿dónde ve su futuro? ¿En Kenia? ¿Perdón? Sí, le preguntaba que dónde ve su futuro, ¿en Kenia? No me entero bien, ¿dónde? Sí, le preguntaba por su futuro, si estará en Kenia, ¿dónde lo ve usted? Mi futuro. Sí. Bueno, yo digo, perdona, que no me he enterado, me puse ruido y no me he enterado. Mi futuro, yo vivo el momento presente y bueno, yo vine a Criseria, ¿eh? En un tiempo indefinido, no poco tiempo, hasta que Dios quiera. No puedo decir toda la vida, tampoco decir hasta dentro del año, cuando Dios quiera. Yo me siento feliz, realizada con la misión. Para mí siempre ha sido una ilusión, un sueño experimentar ser misionera en proceso, ¿no? En Perú, en Kenia, ¿no? Ha tocado aquí, pues, ¿no? Uh-huh. Y veo mi futuro aquí por un largo tiempo. No le voy a poner resistente en mis condiciones. Yo vine sin tiempo ninguno. El contrato es indefinido. No es poco tiempo. Claro. Bueno, decía que visita Ubrique cada 2 años. ¿Cuándo le toca visitar nuestra localidad? Bueno, me toca en el año que viene. Bueno, sí, el año que viene, el 2017. Estuve en el 2015, ¿no? También estuve en el 2015 y en el 2017 me toca. Porque, bueno, anteriormente íbamos cada 3 años. Uh-huh. Y ahora pues hemos cambiado esas normas y las hacemos cada 2 años. Antes era cada 3 años... 2 meses y medio de vacaciones y ahora son 2 años, 45 días. Uh-huh. Entonces, en el 2016, si yo quiera, 2017, perdón, volveré hasta por ahí. Uh-huh. Y las situaciones y otras circunstancias no me lo impiden. Claro. Es lo que no. Yo quiero ir cuando me toca siempre. Claro que sí. Y ir antes por algún problema. Entonces prefiero ir en el tiempo que me toca. Exactamente. Es lo mejor, ¿no? Cuando está preparado. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, hermana Rocío, y agradecerle pues el que nos haya atendido, el poder contar a través de este espacio el personaje, su historia, conocer pues su vida, su vocación, su trabajo, pero sobre todo pues su valentía, ¿no?, para hacer pues precisamente esa labor necesaria que además inspira, ¿no?, a los demás, inspira a todos los ubriqueños. Yo creo que es así de en este caso, y bueno, pues de esa manera lo digo, ¿no? Rocío Solano Mateo, hermana Rocío, no sé si quiere dar un último mensaje a todos aquellos paisanos que nos puedan estar escuchando, y bueno, pues yo agradecerle el que haya compartido este momento con nosotros. La oportunidad de agradecer, ¿no?, salir por Radio Ubrique, de darme otra vez la oportunidad de compartir con vosotros mi historia, mi vocación, mi experiencia aquí en Kenia, gracias a mi pueblo, a Ubrique, porque también es misionero colaborando desde allí. Gracias por vuestra generosidad, os animo a que no os canséis, a que cada día pues nos acordamos de estas personas que necesitan, personas que no tienen voz, y nosotros somos su voz, y podemos mejorar y aliviar su vida. Un poquito, no hace falta todo, pero sí un poquito. Entonces, los animo, ¿no?, así que os agradezco, y a la vez os pido oraciones por nosotros. Gracias en nombre de la Congregación de Hermanas Cecilia Franciscana del Rey María, porque hoy Rocío está hablando en este programa, pero Rocío representa a las Hermanas Franciscanas del Rey María. Gracias de corazón. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y por ofrecernos pues ese pedacito de su vida aquí a todos los oyentes. Muchas gracias, buenas tardes.